la culpa fue tuya o que si fue del destino. Son las preguntas que hacemos cuando me miras con ella, cuando lo miro contigo. Yo me la paso alardeando que tú de haberme aceptado hoy serías la más dichosa. Y tú te cansas diciendo que yo ya hubiera triunfado si hubiera sido mi esposa. Hay dos cobardes en la historia de lo nuestro. No tiene caso que saquemos más el cobre. A mí me hizo falta un poco de dinero y a ti el valor de casarte con un pobre. Haberme aceptado, hoy serías la más dichosa. Y tú te cansas diciendo que yo ya hubiera triunfado si hubiera sido mi esposa. Hay dos cobardes en la historia de lo nuestro. No tiene caso que saquemos más el cobre. A mí me hizo falta un poco de dinero y a ti el valor de casarte con un pobre.